Baldosa floja. Bueno, volvemos al piso, al segundo bloque de Baldosa Floja. Ahora ya con nuestro invitado aquí a mi derecha, con el ingeniero Pablo Romanazzi, que le agradecemos por haber venido, por darnos esta entrevista. Y yo, Pablo, te quiero decir que durante mucho tiempo te googleé. Buscaba lo que decías y tus informes. Mucho gusto y gracias por invitarme. No, gracias a vos. Y la verdad que hay muchos temas por hablar y yo comentaba que lo googleaba, siempre te buscaba lo que vos decías o tus investigaciones o tus publicaciones. Porque bueno, después del 2013 hubo un antes y un después en la Ciudad de La Plata. Yo aprendí mucho, la verdad que yo soy economista y cosas que no sé, y he aprendido. Entonces siempre trataba de buscar, de leer lo que habías publicado. Y desde el informe post-inundación hasta artículos que encontraba en internet, hasta declaraciones. Así que te agradezco que hayas venido a darnos esta entrevista y a contarnos cuál es tu visión sobre la situación actual. No, por favor, al contrario. Para nosotros siempre fue una gran oportunidad la que ustedes nos brindan, porque creo que este tema es un tema gravísimo que hace falta concientizar a gran parte de la población. Y un poco lo que ha ido decantando todos estos años de trabajar sobre el tema es que creo que nos estamos convenciendo todos los que trabajamos en esto que la única garantía que hay a futuro de que se consoliden las acciones que hay que hacer, que no son solamente obras, sino todo tipo de medidas para prevenir este tipo de flagelos, es que participemos todos, no solamente los que podemos diseñar obras o los que tienen que tomar decisiones, sino también los propios afectados, la gente que pueda ayudar. Todos tenemos que estar sentados en una mesa de garantía de trabajo a largo plazo, porque pareciera que la inundación, que es muy traumática, nos llama mucho la atención en el momento que sucede, pero después, y lo hemos comprobado, pocos meses de esos impactos, se abandona el trabajo, literalmente, ¿no? Es decir, quienes tienen a su cargo llevar adelante estos temas, obviamente empiezan a tener otras prioridades y empiezan a ver para otro lado. A nosotros mismos nos pasa también que vienen otras necesidades y tenemos que dar respuesta. Pero este problema me parece que es un problema que amerita que se le dedique toda la atención y que se trabaje en forma continua. Pablo, vos venís trabajando ya hace tiempo, obviamente, todo este tema, la temática de las inundaciones, todo lo que es la temática, bueno, el agua y la ciudad, obviamente, todo relacionado a lo que es el cambio climático. Pero, ¿desde qué tiempo? O sea, vos te recibiste en la facultad. ¿Y ingresaste en algún estudio? Sí, yo tuve la suerte de, bueno, yo soy platense, tuve la suerte de que mis padres pudieran ayudarme a completar los estudios, así que en ese sentido me siento un privilegiado. Y me recibí muy joven, me recibí a los 22 años. Eran otras épocas totalmente distintas. Yo me creía viejo, pero me recibí a los 22 años. Sí, y ahora creo que. Para ingeniería, la verdad, muy joven. Claro que sí, porque eran otras etapas, ¿no? Yo siempre digo que nosotros vivimos una facultad blanca o blanqueada, ¿no? Porque eran esas facultades que no se podía hablar de política. Yo me recibí en el 83, o sea, prácticamente iniciamos el periodo democrático. Aunque ya en el 82 andábamos haciendo algunos líos por ahí. Bien. Me acuerdo que, bueno, y después tuve la suerte de poder estudiar en el exterior, en el 86, hasta el 88, fines del 88, estuve estudiando en Bélgica, en un programa del UNESCO. Ahí me recibí de hidrólogo y un máster en hidrología. Y el primer trabajo que tuve cuando volví en el departamento de hidráulica fueron los desagües pluviales de La Plata. Mirá. Y las inundaciones en la Ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, 1989. ¿Cuándo fueron las inundaciones en Azul? En el año 88 habían tenido... Azul es una ciudad que es castigada permanentemente por inundaciones. El Arroyo Azul pasa justo por el medio de la ciudad, está partida en dos de la ciudad por el arroyo. Y en realidad siempre sufrió inundaciones muy, muy recurrentes, pero las que en ese momento manejábamos como los hitos, digamos, dentro de lo que fue la historia de la inundación, fue abril del 80 y noviembre del 92, del 85, perdón. Bien. Así que era muy reciente, estaba muy candente el tema, y lo que hicimos fue un convenio con la Municipalidad de Azul, la Universidad Nacional de La Plata hizo un convenio con la Municipalidad de Azul, y lo que hicimos fue un estudio hidrológico para determinar cuáles podían ser las soluciones para evitar las inundaciones en Azul. En ese momento lo que propusimos fueron tres presas de retención en la Alta Cuenca. Más o menos también hicimos una evaluación de cuánto era el tiempo de respuesta entre la precipitación en Las Nacientes, que es un pueblito que se llama Chillar en la provincia de Buenos Aires. Sí. Tarda aproximadamente 24 horas en llegar a la Ciudad Azul, y bueno, de esa manera también pudimos dar ciertas pautas para el manejo, para las alertas. Y hoy esa cuenca está muy bien digamos, atendida, porque en esos mismos años se creó lo que se llama el Instituto de Hidrología de Llanuras, que es un instituto que está siendo soportado por la SIC de la provincia, por la Municipalidad de Azul, y bueno, y la Universidad Nacional del Centro. Y hoy hay es realmente un centro de investigación de primer nivel en el país. Así que estamos muy contentos de que eso esté. Pero fíjate vos, del año 1989, cuando di la primera conferencia en el Teatro Municipal de Azul, recién el año pasado se comenzaron a construir esas presas. Mira. Todo el tiempo lleva que ha pasado. Lleva su tiempo, ¿no? Esto lo digo para dar la pauta de lo que significa el esfuerzo que significa a veces materializar o concretar obras en nuestro país, ¿no? Cómo nos cuesta llevar adelante los proyectos, cómo nos cuesta tener esa continuidad de trabajo que en definitiva es el sinónimo de políticas a largo plazo, políticas de Estado, ¿no? Que eso creo que es lo que nos falta. Pablo, y mientras venía a la radio, en el auto, vos también me comentaste, estábamos escuchando el discurso de la presidenta que hablaba de todas las diferentes obras que se hicieron en la provincia de Buenos Aires y mencionaba las obras de La Plata. Sí. Te quería preguntar, pedirte tu opinión respecto a cuál es la situación de las obras, si son suficientes, si son correctas, cuál es su grado de avance, si la venís siguiendo. Sí, yo también lo venía escuchando al discurso, no lo escuché totalmente, pero con lo que se refiere a las obras de La Plata, lo que se está haciendo ahora rompe una inercia de casi cuatro décadas que no se hacían obras de esta envergadura, ¿no? Me refiero a conductos troncales, uh-huh, a ampliaciones del canal del Gato que veníamos pidiendo hace muchísimos años que se haga. Había diagnósticos desde el año 92 que debía transformarse la ciudad como se la está viendo ahora. Pero es una obra que tiene bastantes dificultades. Hay muchos tramos que todavía no se han licitado. Hay otros tramos que están parados. Yo de alguna manera reconozco el esfuerzo de la provincia de haberse puesto al hombro esta situación. Creo que no hubiera sido menos por la tragedia que vivimos. Y en este momento los fondos provienen de Nación. La Nación es la que está pagando, digamos, estas obras, ¿no? Pero bueno, todos sabemos en el contexto económico que nos estamos moviendo ahora, yo anhelo que las obras se terminen. Ahora la pregunta es, ¿y esto de qué nos defiende? O sea, ¿cuál es el alcance o la efectividad que podemos esperar de estas obras? Bueno, son derivados del estudio que nosotros presentamos en el año 2007, con algunas, por supuesto, variantes. No es el plan que en ese momento manejábamos exactamente, pero en su esencia es el mismo. Y nosotros habíamos evaluado que era un conjunto de obras, porque es todo un paquete de medidas, no solamente es la ampliación del Gato, sino derivadores por la avenida 31, en fin, una serie de obras que refuerzan, digamos, el desagüe pluvial platense, que servirían para, de alguna manera, brindar una protección para tormentas hasta lo que se dice la recurrencia 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Son tormentas que en promedio se pueden repetir una vez cada 5 años. Ese sería el nivel de diseño al cual aspiramos. Que de otra manera les diría que es lo típico de una ciudad. Normalmente los desagües pluviales de una ciudad casi en forma dogmática, te diría. Se diseñaban para recurrencias de 2 años, a lo sumo para 5 años, y ahora se está aspirando a llegar con un paquete de medidas a largo plazo hasta 10 años. Pero con esa referencia, la inundación del 2013 no estaría incluida. Claro, y entonces esto es la pregunta que sigue, ¿no? Bueno, y entonces, ¿para qué hago estas obras si no me protegen los 2013? La tormenta del 2013 es muy excepcional, es, diríamos, muy singular por la cantidad de agua caída en tan corto tiempo. Fueron 300 milímetros en 3 horas. En realidad no hay desagüe pluvial, no hay obra hidráulica que pueda contener semejante embate o semejante, digamos, carga hidráulica corriendo por los sistemas, ¿no? Pero, fíjate vos, estas obras que no fueron diseñadas para eso, porque obviamente nosotros presentamos el informe en 2007, así que ni se nos pasaba por la cabeza una tormenta como el 2013. Claro. Nunca lo hubiéramos imaginado. Sabíamos que el sistema era vulnerable, eso sí. Lo sabíamos perfectamente, que estábamos muy expuestos a las inundaciones y la historia de La Plata lo prueba, lo comprueba, ¿no? A poco de ustedes puedan referirse únicamente a la crónica de los últimos 20 o 30 años, van a encontrar que sistemáticamente hay una inundación cada año, ¿no? Mayor o menor porte, pero lo hay. El beneficio, o lo que se llama la externalidad de una obra como esta, que no ha sido concebida para contener una tormenta como esta, es que se reducirían drásticamente los tiempos de permanencia de las aguas. Quiere decir que si nosotros acompañamos estas obras con sistemas de alerta, con medidas de prevención, con una defensa civil o planes de emergencia bien diseñados, con la gente entrenada, es posible reducir lo primero que nos importa, que es el peligro de perder nuevas vidas. Y a largo plazo, esto no se arregla únicamente con obras hidráulicas, sino que yo creo, y esto ya es una opinión muy, muy, muy personal, que hay que repensar La Plata. Hay que repensarla. Hay zonas críticas, zonas que eran los antiguos cauces de los arroyos Pérez y del Regimiento, que son 2 afluentes del arroyo del Gato, que es el canal principal o el curso principal, que atraviesan todo el casco urbano, ¿no? De La Plata y de los barrios periféricos como San Carlos, Los Hornos, y que evidentemente tendremos que pensar en una adaptación de la ciudad, reconocer primero que es inundable, cosa que cuesta bastante, ¿no? Todavía aún hoy, a pesar de lo del 2013, mucha gente se resiste a asumir que eso es así. Y a partir de eso, bueno, pensar, no sería nada, para mí nada utópico, pensar que tendríamos que pensar en el rediseño de muchos de los barrios críticos. Yo, Pablo, te digo, no sé si vivo arriba del Regimiento, pero ahí. Me inundó. A mí, por la Plaza Malvinas. Claro, me inundó. Siempre en la Plaza Malvinas era recurrente, como estamos haciendo. Nosotros hicimos un trabajo que se extendió desde el 2003 al 2007. Tuvimos 4 años, o sea, 2 años en la calle y 2 años haciendo modelación matemática. Y Malvinas siempre fue un emblemático de inundación. Sí. Por ahí esto de complementar las obras hidráulicas con otras cosas, pregunto puntualmente si se está haciendo, por ejemplo, censos, sobre todo en los barrios de las clases populares, que usualmente tienen casas que solamente son de planta baja y no como en el centro, que por ahí si vivís en un quinto piso, el efecto de la inundación es neutro o nada. Claro. Sí. Por ahí, si se están haciendo eso, si se están planteando planes de evacuación o formación en bueno, todos estos trabajos que se podrían hacer, sí, como paliar el efecto. Sí, estrategias de prevención, sí. ¿Eso en qué estado está? Muy poco. Yo, por supuesto, no puedo arrogarme el conocimiento completo de lo que está haciendo la municipalidad o la provincia, porque hay superposición de muchas entidades que están trabajando en esto, ¿no? No lo veo con la energía suficiente después de casi 29 meses de una tragedia como la que vivimos. Me parece que a esta altura ya tendríamos que tener algo mucho más consolidado. Si uno lee el plan de prevención que pueden bajar de los diarios locales o del mismo web de la municipalidad y lo lee atentamente, ve, pareciera que fuera un plan de prevención copiado de otra parte, ¿no? Claro. Que la única liga o vinculación que tiene con La Plata es que dice, si pasa algo, vaya a tal centro sanitario. Me parece que es muy pobre eso, que faltaría algo más. Y bueno, nosotros estamos trabajando con un convenio que hizo la Universidad de La Plata con el CONICET, que 5 grupos interdisciplinarios fueron seleccionados para trabajar en este tema de las inundaciones, y el grupo que yo integro junto con otras 7 facultades, estamos trabajando fuertemente en los sistemas de alerta. Concretamente queremos entregar un producto funcionando para una pequeña subcuenca del barrio La Loma, que era lo más crítico en su momento. Hubo muchas muertes ahí y hubo niveles muy importantes de inundación, casi 1,90 m, por ejemplo, en 23 y 34. Y queremos que a la finalización de ese proyecto de 2 años poder entregarle a la ciudad una experiencia piloto de cómo tendría que ser un sistema de alerta en serio, ¿no? Algo que pueda predecir con cierta anticipación durante el mismo transcurso de la lluvia, con 2 o 3 horas de anticipación, saber si va a haber niveles de inundación de cierto peligro. Baldosa floja. Volvemos al aire en este nuevo programa de Baldosa Floja. Continuamos con la entrevista al ingeniero Pablo Romanazzi, que nos viene a hablar un poquito sobre el tema de las inundaciones. Y yo me quería ir nuevamente a lo actual, lo que está sucediendo o lo que sucedió las semanas pasadas en todo lo que tiene que ver la cuenca del río Luján y, bueno, ciudades aledañas. ¿Qué nos podés decir sobre estas inundaciones que se volvieron a repetir? Es muy interesante la pregunta, porque sería bueno poder distinguir que son fenómenos diferentes a los que veníamos relatando con el caso de La Plata. La Plata es una tormenta típica de verano, muy concentrada espacialmente, es decir, que llueve en un lugar y a los pocos kilómetros a la distancia ya no llueve, y que cae sobre un aglomerado urbano y causa el desastre que vimos. En el caso del mecanismo de inundación en la cuenca de Luján y el Areco, el Arrecife, son generación de masas de agua un poco diferentes. La primera diferencia grande que hay es el tamaño de la cuenca, ¿no? En el caso del, hoy nos referíamos a la cuenca del Arroyo del Gato, para que ustedes tengan una idea, la cuenca del Arroyo del Gato tiene 100 kilómetros cuadrados, es decir, unas 10.000 hectáreas. La cuenca del río Luján tiene 3.000 kilómetros cuadrados, ¿eh? O sea, estamos hablando de casi 300.000 hectáreas. Primero, esto es el tamaño de la cuenca. Eso nos abre un poco el panorama, que hace falta, posiblemente si cayeran 300 milímetros en 3 horas como cayeron en el 2013 acá, en medio del campo, en Luján, probablemente no pase, no pase nada, porque en semejante extensión, ¿tiene dónde, digamos, y en forma concentrada, digamos, tiene una capacidad de recepción la cuenca tan grande de absorber esa, y si venís de un periodo seco, que posiblemente no pase nada. Pero en este caso estamos en invierno, en general los días son más cortos, hay menos evaporación, hay menos evapotranspiración, por lo tanto, en general, nosotros las lluvias que se dan en invierno, hasta te diría, las vemos como beneficiosas, porque son las que permiten recargar los acuíferos, son las que permiten que en el campo se llenen todos los bajos de agua, afloren las napas, y eso de alguna manera en nuestra crianza de secano, digamos, es la panacea del ganado cuando entramos a los meses de verano, ¿no? Que es cuando hasta donde aguanta, digamos, esa reserva de agua. El problema es que ahora se dieron unas lluvias continuadas, empezaron el 30 y el 31 de julio y no paró prácticamente de llover, y esto es por acumulación, ¿no? Se parte de un estado de saturación por la época del año que es, lo que acabamos de decir, que estamos en invierno, comienzo de la primavera. Y sucede esto, que no es habitual en esta época del año, este régimen de lluvias tan, que son otro tipo de tormentas, son las tormentas que se llaman de frente, que ocupan varios kilómetros, o sea, por eso pueden, digamos, de alguna manera aportar a toda la cuenca y no a un pequeño sector, y llueve durante muchos días. Entonces es una tormenta o una inundación que se genera por acumulación, y por eso vemos semejantes masas de agua invadiendo todo, ¿no? Invadiendo no solamente el tema de los campos, sino pasando por las ciudades, por encima de las rutas. Es increíble la cantidad de agua, pero la única forma de explicar eso es a través de la acumulación continuada de tormentas. Una sola tormenta no te genera las masas de aguas que vimos por la televisión estos últimos días. No lo puedes explicar, no te daría el volumen caído para poder hacer el balance y que te cierre, ¿no es cierto? Yo tengo muchas preguntas, pero las voy a limitar porque si no, no. Bueno, no lo vamos, perdón, a que yo por ahí más. Me extiendo mucho. No, voy a tratar de sintetizar. No, por favor, si nos gusta escucharte, también aprendemos, la verdad. Bueno. Yo te quería preguntar respecto, me quedé pensando después de la charla del otro día, que organizó la Asamblea de Inundados de Tolosa, respecto a la situación de los centros de manzana, que hablábamos del avance del cemento por sobre los fondos de pasto, digamos. Sí. Que vos comentabas o planteabas que una posibilidad era pensar que los nuevos edificios generen estructuras de contención de agua, que eso ayudaría mucho a mejorar el nivel de absorción de la ciudad y del casco urbano. Exactamente. ¿Eso es posible? ¿Es muy caro? ¿Se ha discutido? Mira, se hace en otros países, hasta se reglamenta, es obligación. Cada vez que vos ocupás un lote, pensá en los hipermercados o pensá en las grandes edificaciones, pensá en los estacionamientos a cielo abierto que pavimentan todo. En otros países más desarrollados es obligación hacer estos reservorios subterráneos. Es decir, obligan al usuario que transforma un terreno que está en su estado natural y va a convertirlo en una zona impermeable, obligan a que retengan el agua que se genera dentro de su predio. Sería como un gran tanque debajo. Exactamente, y por lo menos tendrán que entre comillas bancarse lo que ellos generan de impermeabilización y no lo pueden volcar al sistema urbano o al sistema de desagüe urbano hasta tanto no pasa el momento más crítico. Después, mediante bombeo, o algunos también lo pueden hacer por la situación topográfica, por gravedad, los pueden ir sacando despacito, a velocidades muy lentas, a caudales muy bajos, para que no cause ningún tipo de, no se sume al momento más crítico, ¿no? Tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes y una de ellas es: se habla en algunos espacios de modificar el código de ordenamiento urbano. ¿Qué se puede hacer en materia hidráulica si se decide cambiarlo? Por lo pronto, no invadir las planicies de inundación. Es decir, tenemos un problema, que es la grave indefinición que tenemos de lo que se llama la línea de ribera. ¿Qué es la línea de ribera? La línea de ribera es la franja o la línea que divide el bien público del bien privado. Es la zona de exclusión o la línea que marca la zona de exclusión que le pertenecería al arroyo, al curso natural. Hoy el Código Civil indica que esa franja o esa zona de exclusión es de un ancho fijo, 30 metros o 15 metros de acuerdo al grado de sistematización que tenga la cuenca. No es un concepto hidrológicamente correcto, porque se imaginan que la variación que puede, o la variabilidad que puede haber de distintas cuencas en sus tamaños, en la forma de los cursos, no es la forma correcta de determinarlo. Tendría que ser como se hace en otros países también, como decías, más avanzados, en los cuales esa área o esa zona de exclusión se determina en base a consideraciones de tipo hidrológico. Es decir, suponemos que hay una tormenta de diseño que pasa, o una tormenta puede ser real, también puede ser tomada como tormenta típica, de alguna manera se reproduce la mancha de inundación y cuál es realmente el valle de inundación que ocupa la crecida, y eso, todo eso es una zona que no se puede urbanizar. Se pueden tener algún tipo de actividades de tipo recreativo, se puede hacer algún uso comunitario, pero no hay construcciones permanentes y está bien señalizada que eso es zona de arroyo o zona de río. Lo que sucede acá es que nosotros de a poco eso se ha ido relajando y en algunos casos hasta ahora me comentan que en el nuevo Código Civil que se acaba de reformar prácticamente no hay ni siquiera indicación ya de cuál es la distancia que hay que guardar respecto del cauce, lo cual es una barbaridad porque se elimina, por ejemplo, el camino que se llamaba famoso camino de Sirga o camino de mantenimiento que es necesario, aunque ya sabemos que es escaso. Y lo cual realmente es una barbaridad que ocurra eso, porque quiere decir que entonces podemos llegar a construir prácticamente hasta la misma margen del curso permanente, ¿no? Con los percances o lo nocivo que puede ser eso en el hecho de, primero la seguridad de las personas que se sientan ahí, pero después también todos los perjuicios que ocasione tanto aguas arriba como aguas abajo, porque está interfiriendo en una corriente que viene, con mucha velocidad, con mucho caudal, y que todo eso no hace más que aumentar la resistencia para que escurra el agua, y obviamente se va a estancar y va a tardar más tiempo en salir, los niveles van a ser más grandes, más altos, y se complica todo. Pablo, ya para ir finalizando, te quería hacer una pregunta más del lado personal. ¿Qué opinión tenés con respecto a las últimas declaraciones del intendente Pablo Obrera en cuanto a lo que, bueno, lo fueron las últimas lluvias y cómo mitigó, entre comillas, con las obras hidráulicas que se hicieron hasta ahora, el cauce del río del Arroyo del Gato y las diferentes cuencas de aquí de la ciudad? Bueno, opinión personal. No estoy de acuerdo con sus declaraciones, me parecen realmente, bueno, lo pintan como es, una persona muy pareciera adepta al marketing, ¿no? Porque realmente atribuirse digamos, no sé, logros de obras que él no está ejecutando, ni está pagando, ni siquiera las pudo alentar o contribuir en el pasado, realmente me parece desatinado de su parte, no corresponde. Y también me parece que no corresponde decir que estas obras están funcionando bien, porque el evento, ya lo acabo de explicar, no es un evento exigente para la ciudad. Puede ser exigente para una cuenca mucho más grande, pero no. De todas maneras, nosotros también salimos a recorrer el arroyo, a ver cómo estaba, las canalizaciones, sacamos fotos, filmamos, queremos ver cómo. Pero le faltan mucho las obras. Yo creo que es muy prematuro salir a decir que ya está, que está todo bien. Falta mucho por hacer, y me parece que sembrar falsas expectativas no ayuda. Pablo, la verdad que a mí me quedan preguntas, pero bueno, me las voy a guardar. Me invitan otra vez y listo. Dale, cuando quieras. Te agradecemos por haber venido, por tenernos paciencia con las preguntas, con nuestras inquietudes. Se nota que sos docente, porque la verdad que explicas con mucha claridad. Y bueno, te agradecemos por haber venido acá, y también por bancarte, supongo, las presiones y decir lo que hay que decir, que muchos nos animan a hacerlo, como ya lo has comentado, y esperemos que puedas volver en otra oportunidad, Baldosa Floja, a seguir charlando. Bueno, yo te agradezco, les agradezco a todos. Realmente la pasé muy bien y creo que estas cosas son necesarias. Nos ha tocado estar muchas veces también en Radio Universidad. A mí me gusta mucho el tema de la radio. Me parece que llega mucho de los estudiantes de nuestra universidad. Está muy bueno que hagamos esto. Como dije cuando empecé la charla, si todos nos involucramos, si todos tenemos un conocimiento, vamos acabado, perfeccionado o completo, lo más completo que podamos, ahí es donde vamos a poder garantizar que las obras o lo que haya que hacer se va a poder continuar, y que además esa decisión que tomamos fue la correcta. Muchas gracias. A ustedes.